La prensa rosa y la prensa deportiva se unen en el romance de Shakira y Lewis Hamilton. Felicidades para ambos. Qué bueno que Shakira haya logrado sacudirse ya del desamor, de esa experiencia tormentosa con Gerard Piqué, y que precisamente en el mismo deporte haya encontrado la cura. Dice el viejo refrán que un clavo saca a otro clavo, y ahí está Shakira radiante, feliz, alcanzando reconocimientos, logros importantes en su carrera artística, y al mismo tiempo también le reverdece el amor en su corazón. Se lo merece, de verdad. Shakira es una artista muy simpática, muy querida. Y tras ese mal momento, que de paso le inspiró algunas canciones, ahora aparece en las páginas de los principales periódicos porque está de nuevo enamorada. Gracias por acompañarnos. Escuchen el Café Mañanero. Ya nos vamos a adentrar en la información deportiva. Esta noticia simplemente sirve de puente para meternos de lleno en el mundo de los deportes, en donde tenemos para contarles muchas cosas. El Tour de Francia, donde se está reeditando ese duelo entre el vigente campeón Jonas Vingegaard y también, oigan bien, también Tadej Pogačar. Espectacular, increíble lo que se vio en la etapa de este domingo, una etapa con un final en alto, un puerto durísimo, fuera de categoría, emocionante. Y de nuevo, los ataques entre Pogačar y Vingegaard. Vaya duelo. Y como no, tenemos también el mercado de fichajes, los movimientos para reforzar las plantillas de los equipos en que estarán participando en la próxima edición de la Liga Española de Fútbol, Primera División, igualmente en Segunda, a punto de arrancar la nueva temporada. Los equipos apuran para incorporar nuevos nombres. Se sigue hablando de Kylian Mbappé. Una temporada más, sí, acaparando la atención. Hombre, y también es de merecer un reconocimiento a aquellos que abrieron el camino y han llenado al fútbol español de gloria. Es el caso de Luis Suárez, el primer Balón de Oro de España. Felicidades. Sí, por toda la gloria que se lleva, de pie para aplaudir a un grande, Luis Suárez. Estaremos dando cuenta también de lo que pasa al otro lado del Atlántico. Concluyó este fin de semana los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Tenemos mucho para contarles. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta el final de nuestro programa. FM, el Café Mañanero. Presta mucha atención, colombiano, este mensaje te interesa. Atención. Gesti Global, inmobiliaria colombiana, ofrece la gran oportunidad de inversión en condominios campestres. Lotes con clubhouse de 240 metros cuadrados, ubicados entre Barranquilla y Cartagena, el eje cafetero y el centro del país. Y por la financiación, no se preocupe, financiación directa. Se encargan de todos los trámites. Así que dedíquese a diseñar la casa de tus sueños en manos de Gesti Global. Solicite información en el 660-988-547. 660-988-547. Gesti Global, Inmobiliaria Colombiana. Carlos Angulo nos cuenta a esta hora las tendencias en las redes sociales. Carlos. Lo más comentado en redes sociales, nos encontramos con el hashtag de Tom Hanks, ya que diversos autores y diversas personas están celebrando todavía el reconocido cumpleaños del aclamado actor que el día de ayer llegó a los 67 años de edad. Entre otros de los nombres más importantes entre las tendencias en redes como Twitter e Instagram, el hashtag Ola de Calor forma parte de lo más comentado, ya que recordemos, el día de hoy lunes inicia la que será la ola de calor en el punto máximo hasta ahora, de acuerdo con lo declarado con AEMET. Entre los hashtags, My Adventures with Superman, la nueva serie de HBO Max, fueron parte de lo más comentado, al igual que las tendencias de Feliz Lunes, Feliz Inicio de Semana, al igual que el hashtag Buenos Días, fueron parte de lo más comentado a esta hora entre las tendencias en redes sociales. Gracias, Carlos, que más adelante estará con el personaje del día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. La experiencia del Festival Mad Cool en Madrid, el festival que ha pasado por varias ubicaciones y experimentado con diferentes enfoques a lo largo de los años. El nuevo recinto que necesita ser replanteado debido a las largas colas en los baños y en las barras, así como a las aglomeraciones incómodas al moverse entre el concierto. Liam Gallagher impresionó al público con su actuación, mostrando un cambio de actitud y cuidado personal, lo que se reflejó en su voz. Primal Scream y The Prodigy también se presentaron en el festival, generando una conexión inmediata y proporcionando momentos de desenfreno y nostalgia. En las actuaciones musicales, se destaca que el Mad Cool cerró con una jornada exitosa. Red Hot Chili Peppers, con su formación original, ofrece un concierto enérgico y demostró su talento como banda de rock de estadio. Recordemos la música de Red Hot Chili Peppers. Right now, by my lips, lower than a pocket. By my lips, drop it hot to open. que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Latino FM. Ya. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Estamos a nombre de Cash Latino Abad. Preste mucha atención porque tiene una promoción de quesos. Los quesos de toda la vida. Los originales ahora en Cash Latino Abad. Y además con muchos productos, como es el caso de los tostones. Igualmente los tequeños. Empanadas colombianas de carne. Pan artesanal. Abad Latino, así como lo oyen, tu casa de confianza aquí en Valencia. Pan artesanal, sí, las semitas largas como a ti te gustan. Y también vamos a encontrar, como no, los torreznos fritos largos. Los que te gustan, que te encantan para esos momentos, para compartir con los amigos, habas fritas, todo esto en Abad Latino, tu CAX de confianza de productos latinoamericanos, productos internacionales y productos nacionales. Hombre, cacahuete, garapiñado, todo esto y mucho más, es un mundo de productos. Los famosos, o el famoso Palo Santo. ¿Qué más? Todo lo puedes conseguir en Cash Latino Abad. Recuerda, en la Avenida La Plata, número 107, Cash Latino Abad. Vamos a encontrar también allí, como no, el arroz largo, el tradicional que se disfruta en América Latina. Acá también, por supuesto, y en muchas partes del mundo, pero allí también vamos a encontrar los refrescos latinoamericanos nacionales, licores. Todo está en CAX Latino Abad. Abad Latino, así como lo oyes. Avenida La Plata, número 107. Te esperamos. Abierto todo el día, jornada continua. Desde las 8 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Abad Latino. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos ya con toda la información deportiva. Repasando el Tour de Francia, que llega a su jornada de descanso, primera jornada de descanso, y también daremos cuenta del mercado de fichajes principalmente. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. Por primera vez en Valencia, en concierto, Los Adolescentes de Venezuela, cantando todos sus éxitos. Me tengo que ir, no me olvidaré. Adolescentes de Venezuela vuelven más recargados con nueva imagen y un espectáculo internacional. Viernes 21 de julio en Discoteca Bora Bora, Los Adolescentes de Venezuela. Entradas generales, 15 euros, VIP 25. Información y reservas al 631-534356. Organiza Alex el Negro, patrocinado por Inversiones JF, Agencia de Viajes Estelar, Caciques Bar, Talleres Autopower, Sandwich Valencia, Nico's Burger, Restaurante Babalú, Al Son Venezolano y Latinos FM. Al fin logré sacar mi cuenta bancaria. Además, contratar internet y telefonía solo con mi pasaporte. ¡Wow! ¿Y cómo lo lograste? Fácil, con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de españoles y extranjeros. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébalo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites para inmigrantes.

Con este resultado, la tabla de clasificación general se mantiene de la siguiente manera. Sigue liderando Jonas Vingegaard, seguido tan cerca de Tadej Pogačar por tan solo 17 segundos. En la tercera posición se mantiene el australiano Hai Hindley, eso sí, perdiendo más segundos y quedando ahora a 2 minutos 40. En la cuarta posición y el mejor español clasificado, el joven Carlos Rodríguez de la Ineos Graniers, que queda a 4 minutos 22. Y por la parte latinoamericana sigue siendo, y ahora entra a ser, el colombiano Harold Tejada, que se queda en la posición 27 a 28 minutos. Egan Bernal se ha descolgado a la posición 31 con 34 minutos 32 segundos de diferencia. Y para hoy tendrá el primer descanso del pelotón, un lunes en el cual se recuperarán fuerzas para entrar nuevamente hacia la transición del macizo central, donde el Puy d'Hon en el día de ayer añadió grandes dosis de interés a ese camino que va para los Alpes, y donde vemos que nuevamente los protagonistas deberán ser los grandes favoritos. Gracias, Adolfo. Vamos escuchando también entonces a los protagonistas, lo que decía Carlos Rodríguez, en que es importante anotarlo. Se ha convertido en la revelación de este Tour de Francia en lo que tiene que ver con la montaña, o la general, mejor dicho. Sí. Esto decía ayer tras la etapa. Debo decir que resistió, por lo menos manteniendo esa cuarta posición, que es mucho para un debutante. La etapa se ha llevado un ritmo controlado, tampoco excesivamente alto, ya que han dejado que se fuera la fuga, pero luego en la subida final se han usado todas las fuerzas y Sarko ha puesto un ritmo muy duro en la parte final. Luego hemos parado bastante el ritmo, hemos bajado la intensidad y en el último kilómetro y medio ya se ha ido a tope en la parte final. Me han faltado un poco las piernas, pero bueno, contento. También Tom ha estado muy bien, así que chapó por él. Fantástico, qué bien. Carlos Rodríguez, la revelación del ciclismo español. El ciclismo español está de vuelta en el Tour de Francia con la actuación de Carlos Rodríguez. A manera de resumen, hay que decir entonces que se reedita ese duelo entre Jonas Vingegaard, vigente campeón, y Tadej Pogačar. El técnico de el UAE Emirates, Machín, si le dicen popularmente, Josean Fernández, hacía un balance precisamente de los suyos, de Tadej Pogačar. No solamente hay que tener en cuenta lo que hizo Pogačar, sino también lo que hizo Adam James, porque se mantiene ahí entre los cinco primeros de la general. Escuchemos en todo caso el balance de Machín luego de la etapa de ayer. No suelen estar adelante, señor. Quizás esos 9, 10 segundos, no sé qué tiempo le van a dar. Son un poco esos 9, 10 segundos psicológicos, ¿no? Él demuestra que cada día está un poquito mejor. Vingegaard ve que Tadej está bien. Y bueno, sin tener el liderato es la mejor manera en estos momentos. Tienen que defender título, queremos darle la presión a ellos. Defienden el título, tienen el número uno en la espalda Vingegaard. Ellos tienen el liderato y una posición inmejorable en estos momentos. Han hecho la selección en la parte dura de ese grupo, pero al final el que ha acabado sacando provecho ha sido Tadej. Sí, bueno, pues hemos tenido esa suerte de que ha tenido un puntito mejor de condición y sobre todo psicológicamente ha sabido administrar esas fuerzas y sufrir en los momentos importantes y como te digo, esos 9-10 segundos para mí tienen un valor psicológico más importante que los propios segundos. Una valoración, Machín, de estos primeros 9 días de Tour, de este primer tramo tan largo, tan exigente y en el que hemos visto pues prácticamente de todo. Bueno, pues la verdad que la valoración de la primera semana es ganar en Bilbao. Yo soy de Bilbao, y como buen bilbaíno en la capital del mundo. Ganar una etapa, ponernos de líder, hacer tercero Tadej, asumir responsabilidades, defender la posición, estar siempre por delante, con un susto en Marie-Blanc importante, perdiendo un minuto que realmente nos metió ese susto en el cuerpo, pero al día siguiente en Tourmalet teniendo unas sensaciones muy buenas, ganando la etapa a Cauteretz, dos victorias, demostrando que estamos a poquito tiempo de liderato y con con una ambición y sobre todo con una moral importante y, sí, y rascando y estando donde posiblemente nos hubiese gustado estar después de una semana. Bueno, escuchamos a Machín, el técnico del conjunto Emirex. Buen balance de momento, se mantiene allí Tadej Pogačar a solo 17 segundos del líder Jonas Vingegaard. Vaya duelo el que estamos viviendo. Dos veces ha logrado llegar Tadej Pogačar por delante de Jonas Vingegaard. Sin embargo, gracias a la diferencia que logró Vingegaard en la etapa 5, donde logró, repito, una hazaña importantísima de un golpe durísimo, pues le permite mantener el maillot amarillo. El Tour continúa y será este martes, hoy jornada de descanso, con la décima etapa. Prácticamente el Tour ya llegando a la mitad. Sí, hay que tener en cuenta que la última etapa es un paseo en París. Entonces, sí, efectivamente, mañana llegamos a la mitad real. Será una etapa de 138 kilómetros con 5 puertos de montaña de segunda categoría. Nuevamente veremos en acción seguramente a los hombres en que están disputando la general, los escaladores. Y por otra parte, hombre, sí, destacamos el nombre de Jasper Philipsen, que es la revelación del sprint. Esto a manera de balance de esta primera semana, poco más de una semana del Tour de Francia. Pasamos inmediatamente también a escuchar, hombre, a Egan Bernal. Egan, que llegó de alguna forma a reencontrarse consigo mismo, a volver a la competencia en la carretera. Y por momento vemos destellos de este corredor que esperemos que se logre recuperar del todo. Escuchemos sus declaraciones ayer tras en la etapa 9. Le indagan mucho a Egan sobre... A ver si... A ver si escuchamos a Egan Bernal. Ya me quedé y subí tranquilo, pero nada, espero que les haya ido muy bien. Carlito está en buena forma y seguramente seguirá haciéndolo bien. Guardo el balance de luego de esta semana larga, ya cuando viene el día de descanso. Bueno, yo creo que bien. Tenemos a Carlitos que está muy bien ahí en la general. Creo que esta carrera me va a servir muchísimo. Es otro nivel. Estoy haciendo unos esfuerzos que obviamente entrenando no iba a poder hacer. Hace mucho no hacía unos esfuerzos así. Es el Tour, es el máximo nivel, así que nada mejor que esto para dar un paso más y nada, espero poder asimilar bien la carga, mañana descansar a tope y nada, con la mejor actitud para la siguiente parte del Tour. Con la mejor actitud para lo que queda de este Tour. Bien, Egan Bernal. Continuamos en Latino Deportes. Vamos ahora a cambiar totalmente. Vamos a lo que es el mercado de fichajes. Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río y el movimiento de fichajes en el fútbol español e internacional. Mientras el mercado de fichajes sigue al rojo vivo y siguen los rumores sobre las negociaciones de Mbappé, del mismo Kane, y hay altas y bajas en diferentes equipos, parece ser que el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona y otros grandes de la Premier League están tratando de negociar para llegar a acuerdos y en donde quizá Mbappé sea una de las figuras en las que están puestos más ojos. Pero el resumen del día de ayer es simple y sencillo, porque son las siguientes noticias, ya que Mourinho quiere nuevamente a Morata en la Roma y Víctor Roque quiere estar muy cerca de ser oficial su contratación. Y Lucas Hernández, que ha sido fichado por el PSG, y el Bayern Múnich, que subió su oferta por Harry Kane porque va por todas para tener un máximo goleador como llegó a tener con Robert Lewandowski. Y Kim Min-jae, que ya es jugador inminente del Bayern Múnich. Y el acuerdo, que cada vez se pone mucho más oficializado, de entre el Chelsea y el Milán, por Pulisic. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. En breve ya vamos a estar con el análisis de Giovanni García. sí, ya lo tenemos al otro lado de la línea. Giovanni, buenos días. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Arrancando la semana y viendo que ya el mercado de fichajes va en cuenta regresiva. De todas maneras, queda mucho tiempo y ya si quisiéramos conocer las últimas noticias que usted también nos trae. Pero antes de entrar en esas noticias que nos deja el mercado de fichajes, vamos a recordar a alguien que hizo historia en el fútbol español. Luis Suárez, que se nos ha ido este fin de semana. ¿Quién fue Luis Suárez, Giovanni? El máximo goleador del fútbol español en el Barcelona, la figura del Barça durante 7 años, fue la figura referente, llegó a ser el ganador del primer Balón de Oro. La verdad es que es un referente importantísimo para el fútbol español. Vivió sus mejores años en Italia, jugó en Italia y allí murió porque se quedó allí con su familia. Luis Suárez era un referente por su estética, por su brillantez, por su capacidad goleadora, sin llegar a deslumbrar como los futbolistas de ahora, porque en ese tiempo lo que no había era la televisión que hay ahora, ni existían los medios de ahora. Entonces, claro, Luis Suárez parecía una figura muy exótica para el resto del mundo. Por ejemplo, en América poco se conocía de él, muy poco. Si no era por Pelé, si no era por los grandes genios del fútbol brasileño, tampoco se sabría mucho de América hacia acá. O sea, todo hay que decirlo como es. La publicidad hace muchas veces a los fenómenos desde el punto de vista de imagen. Y eso sucedió con Luis Suárez. Luis Suárez era un genio, sí es cierto, un hombre muy importante para el fútbol. Pero queda ahí. Lo que queda es, por ejemplo, la visión en los partidos en blanco y negro todavía. La visión de un fútbol que en ese tiempo era más lento que hoy. Y él era muy rápido para ese fútbol. Era demasiado rápido siendo un centro delantero o un delantero, porque jugaba en todas las posiciones. Era un hombre demasiado rápido para ese fútbol y por eso destacó. Realmente sí, una figura legendaria, sin llegar a ser, pues, hombre, lo que digo hoy, las superfiguras de hoy. Hoy se reconoce más en el mundo de hoy a los jugadores de la década de los 90 hacia adelante, ¿no? Antes en el fútbol mundial era poco para España, pues de España para el mundo. Qué grandes figuras había, porque España no ganó el Mundial, porque España solamente se defendía a través del Real Madrid y sus títulos en la Champions League, que en ese tiempo se llamaba la Liga Europea, y a través de las incorporaciones de los mejores jugadores americanos que venían a España, traídos precisamente desde la época del fútbol del Dorado en Colombia con Alfredo Di Stéfano a la cabeza. Entonces, para los españoles y para Europa era más importante el fútbol de clubes, de estos equipos que se reforzaban con grandes delanteros, que los propios españoles. Pero hay que decirlo, es un gran referente y se ha perdido un hombre, sobre todo muy institucional, un hombre muy serio, un hombre que no se vio nunca envuelto en escándalos. En el fútbol de hoy se vio mucho el escándalo y la cosa, ¿no? Este señor ha sido un señor, un caballero del fútbol, mi estimado Jorge. En el capítulo Mbappé, ¿qué tenemos para contarle a nuestros oyentes? Hoy lo hemos visto, por ahí lo mencionaba, sí. Carlos Angulo, que anda por allá por África, que generó todo un alboroto, porque llevó a través de su fundación apoyo para los niños, especialmente del país de su padre. Sí, él es de Camerún, recordemos. De Camerún, sí. Sí, el padre es de Camerún y Mbappé es hijo de un padre de camerunés y la mamá es francesa. También de origen, eso sí, también de origen africano, porque Faiz Alamari nació precisamente de la cuna humilde de los argelinos. O sea, es una mezcla tremenda. Mbappé ha ido a Camerún, siempre va cada año, él mismo lo recuerda, pues a hablar con sus tíos, sus abuelos y demás, porque allí tiene gran parte de su familia. Y se reencuentra con ellos en un país pobre, pero tiene allí una fundación que ha hecho, pues, muchas cosas importantes en Camerún, y a Mbappé se le mira como un camerunés más, no se le mira como un francés. Por eso alguna vez yo hice el comentario, me parecía muy extraño que él hablara tan mal de Sudamérica cuando venía precedido de un país como Camerún y de África, un continente mucho más subdesarrollado que América Latina. Entonces, son cosas que no parecen justas, ¿no? Y la prueba está en que ahí se le dio su bocado de raciocinio y lo que tiene que pensar en la vida, que para hablar hay que pensar. Y es que no puedo hablar mal de nadie, y más en el fútbol. ¿Y qué se sabe de su llegada al Real Madrid? Pues hombre, en este momento todo está muy quieto, el Madrid está a la expectativa, espera, el Madrid está, unos dicen, yo voy a decir versiones, unos dicen que ya está firmado, que está fichado, que él ya tiene un preacuerdo. Pues eso ocurrió el año pasado, también con deseo que tenía un preacuerdo, y sin embargo fue y renovó con el Paris Saint-Germain. O sea que esto de que él firme no tiene seriedad, no hay seguridad. Es un hombre voluble, muy voluble, muy cambiante, pero yo creo que ni por él será por su madre, porque su madre es la que lo tiene totalmente despistado. Otros dicen que está buscando que le paguen los 40 millones el 31 de julio para irse, para marcharse. ¿Por qué? Porque si él se va antes, no le pagan los 40 millones del contrato de confidencialidad de los 80 millones. No olvidemos que son 80 millones por año, pero 40 millones le quedan a él y 40 millones que se van a Hacienda en Francia. Si él se va, no hay dinero ni para la Hacienda, ni tampoco hay dinero para Mbappé. O sea, se ahorra ese dinero el Paris Saint-Germain. Eso es lo que busca el Paris Saint-Germain, negociarlo antes, por eso le dieron 15 días. Y tercero está la versión de Al-Khelaifi. Esta versión de Al-Khelaifi es muy disidente. Darle 15 días, o sea, que si al día 22 de julio, una semana antes de pagar los 40 millones, él no ha renovado, será vendido. La pregunta es, ¿a quién? Porque dicen que apareció el Liverpool con 300 millones, otros dicen que está el fútbol árabe, otros dicen que hay equipos. A ver, que no se hagan tampoco lucubraciones los hinchas del Barcelona. Estoy aterrado con los medios de Barcelona. No tiene dinero ni siquiera para fichar en este momento a Gundogan, ni siquiera para inscribirlo. Lo tiene ahí entre algodones, siendo un jugador libre. No tienen que pagar por él ningún coste, sino pagarle el sueldo a él, y no tienen con qué siquiera inscribirle. Y resulta que están pensando, dicen algunos, que Laporta pensando en Mbappé, pero a ver, por Dios. Giovanni, seguiremos pendientes entonces del futuro de Mbappé. Hay gente que le dice muchas mentiras en esto, hay mucha especulación. Lo mejor es esperar. Yo me quedo con la del Madrid. Espera como tiburón cerca la playa, mi estimado Jorge. Ok. Que tenga un feliz día, Giovanni. Usted está hablando de la playa suya, ¿no? Sí. Aquí estamos. Y la del señor Adolfo de Jiménez del Mar. Ahí está cerquita de las sirenitas, sí señor. No lo espere por estos días, ya por allá en septiembre tal vez. Yo voy a ir en agosto con la ayuda de Dios Padre, lo esperamos. Porque quiero verlo a usted, quiero saludarle. No, y que venga acá a los estudios, Giovanni. Y que me invite al mar. Claro, el mar es de Adolfo, ¿eh? Eso es cosa y, de Adolfo. Y ojo. Desde hoy a cuidarse mucho, porque hay que tomar mucho líquido, mucha temperatura alta, ¿no? Afortunadamente ahí sobrellevamos el calor. Que tenga un feliz día. Gracias, lo mismo Jorge, que esté muy bien. Feliz día para ustedes también. Nosotros que vamos rematando entonces en la Tiro Deportes con el resumen de la actualidad en lo que tienen los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero antes Adolfo Jiménez del Río nos habla del torneo de Wimbledon. En el torneo de Wimbledon anoche se cerró la jornada con un señor partidazo entre Novak Djokovic y el polaco Hurkacz. Es cierto que debió suspenderse a las 11 de la noche en punto, como la norma lo exige, y a donde va Novak Djokovic adelante, 2-0. Esa posibilidad le da para que arranque en el día de hoy a las 2:30 de la tarde con una ventaja sustancial para poderse llevar el partido. Eso sí, Hurkacz está demostrando el nivel que tiene y que pone en apuros a Novak Djokovic. Por la parte del colombiano Galán, lo dio absolutamente todo ante un italiano Sinner que no le permitió llevarse la opción de pelear el partido. Un Sinner que está dentro de los grandes favoritos, y la gracia o el valor del trabajo del colombiano está en haber llegado a cuarta ronda y haber hecho un hecho histórico del tenis colombiano. Llegamos a la parte final con un resumen que nos comparte en esto, Ricardo, sí. Ricardo, que nos comparte el resumen de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Aquí está el desarrollo de todas las noticias deportivas. Iniciamos con lo que tiene que ver con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde México fue imparable en San Salvador 2023. Un total de 1,427 medallas. De oro fueron 444, las cuales 145 fueron para la delegación mexicana, y Colombia 87, para una diferencia de 58 preseas para los vanitos. En plata, 443, las cuales México tuvo 108 y Colombia 92, para una diferencia de 16 preseas. Bronce entregó 540, de las cuales México tuvo 100, mientras su rival principal, que fue Colombia, obtuvo 65, para una diferencia de 35 medallas, y que por primera vez en la historia Colombia consigue su mejor posición. En otra información, todo listo para que el club Barcelona anuncie a Víctor Roque como su nuevo futbolista. Han sido firmados todos los documentos de los acuerdos alcanzados con el Atlético Paranaense semanas antes. Leonardo, exdirector deportivo del Paris Saint-Germain, activó una verdadera frase transformadora en una bomba sobre la situación actual y el futuro de Kylian Mbappé en el club parisino. En entrevista del periódico El Equipo, por el bien del PSG, es el momento que Mbappé se vaya. Por su parte, Juan Guillermo Cuadrado, exjugador de la Juventus, le dijo un no rotundo a un grande del fútbol argentino. Aunque su destino aún es desconocido, las posibilidades de ir a River Plate fue descartada por el jugador de 35 años, que aún quiere seguir en el fútbol de Europa y todavía no descarta el cierre de su carrera. Por su parte, piensa llegar al club de sus amores, que es el Deportivo Independiente Medellín. Estas y fueron las noticias deportivas de hoy. Mañana, si el Todopoderoso nos permite, estaremos, Jorge, con más información. Continúa usted con más de Latino Deportes. Un abrazo, Bo. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¿Necesitas solicitar tu residencia, arraigo social, reagrupación, petición de nacionalidades? IMM Consulting, expertos en extranjería, además gestión laboral, contable y fiscal, creación y constitución de empresas. IMM Consulting es la solución. Calle San Vicente Mártir, 85, piso 9, puerta F. Citas al 960-043153. WhatsApp 652-839224. IMM Consulting. En el Bar Asador La 40, con la mejor gastronomía de Valencia. Ven y disfruta de nuestra especialidad, el pollo asado y pollo a la broster, y de los deliciosos bocadillos. Tenemos platos a la carta y variedad en el menú diario, jugos naturales y más, mucho más. Ah, y que no se te olvide, los martes y jueves tenemos la super oferta de la pieza de pollo a tan solo un euro. Sí, lo escuchaste bien, pieza de pollo a un euro. Estamos en la calle Duque de Gaeta 40, abrimos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, los 365 días del año. Domicilios al 960-962-571 y 665-245-679. Bar Asador La 40, no tiene presa mala. Latinos FM, en el fin de semana, siempre con la mejor música. Oferta